Mis amigos. Sábados, 21 horas, Proyecto Urbano. Sábado. Desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Así es. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paz. Gran programa, che, de los chicos de Uruguay ahí, de artistas callejeros uruguayos. Trascendental, un camino. Una experiencia en los espacios virtuales de la red y el pensamiento. Lo de la experiencia. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la. Estamos manejando lo de los espacios virtuales todavía. Falta de conexión. Bueno, la promo. Proveeduría virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancario, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Y llamá y pedí fiado. Al 11 24 60. Pedí fiado, no hay problema. O ingresá a nuestra página Gamas. Y todo solucionado. Ajá. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.proveedurivirtual.com. Proveeduriavirtual.com. La psicosocial. Sí, ya sabemos que estamos en la psicosocial. Vamos, muchachos, vamos, que se me hace tarde, me espantan gente. Ahí va. Esa, llegamos, che, llegamos. Qué lástima esta dictadura de Zoom, ¿eh? ¿Cómo se le fue todo a Pablo Barque? A ver si lo tenemos a Pablo Barque en vivo, en conexión. Se metió Nehuen. Nehuen, ¿me escucha? Oh, sí. Me están escuchando todo. Yo no sé si está saliendo esto. A ver, ustedes hablen. Bueno, ahí mira, ahí llegó Pablo. Está queriendo subir el audio. Aprovecho para decir que... ¿Y vos cómo te enteraste antes que yo? ¡Me está llamando! No me llame, boludo. ¿Cómo va. Te enteraste antes que yo? Hola. ¿Ustedes me escuchan bien, chicos? ¡Hola! ¡Hola, puta! ¡Volvimos! Sí, bueno, no. Intentamos hacer una radio seria, profesional, por favor, sí, por favor. Sí, yo le digo, che, esperen un poquito hasta la próxima en la promo sale. Son lo primero que se escucha. ¡Sí, puta! Escuchen, esto es una tertulia, es un poco serio. Estamos haciendo el pase. ¿Me dejan pasar la promo? Estamos haciendo el famoso pase. Estamos haciendo el pase. Sí, no, ese es el pase, mase. No, el mase, es una masa lo que está rompiendo la pelota, loco. No, estamos imitando el modelo de Viviana Canosa y el otro, el barbudo de Canal 2. No tengo idea porque yo lo único que escucho es las grabaciones de Neustadt. Y algunos videos que encontré en YouTube. No, pero señor, quizás Nehuen, Nehuen sí Borges, ubica. Que era un caballero. Nehuen muy probablemente mucho, entiende lo que digo. A Bioy Borges. Bioy Borges. Sí. ¿Y qué más? Y escucho mucho a John Jagger. Yo estoy acá con Kodama. Y estamos intentando escuchar una transmisión en serio, ¿no? Una transmisión que yo siempre le dije a Kodama que vale más una palabra que mil escritas, ¿no? Y no sabés lo que vale más una parada que mil apagadas. Che, pero escuchame, eso es relativo igual. Sí, es relativo. No, sí. Si vamos a hablar en serio. Es relativo. Sí. Esa es otra discusión para tener. El asunto del falocentrismo y qué sé yo, que todas las otras formas, que el cuerpo es mucho más grande que 20 centímetros y qué sé yo. ¿20 centímetros? Pero yo con 20 centímetros soy un duque, amigo. No es importante. Dios mío, van a llover los mensajes para Nehuen con los 20 centímetros. Que no. si se acicala un poco, pasa de el espíritu de la bichez extraña a ser una especie de semental medio indio. Aparte con un nombre, porque Nehuel existe, Nahual, Nehuen, ¿qué es la negación de Nehuel? Qué malo que sos. Qué malo. Es una bicha, Nehuen. Es una bicha este tipo. ¿Cómo no existe? Próximamente. Estábamos saliendo. Próximamente, en el canal de YouTube. Bueno, el canal de YouTube no. Necesito un diario que publique. Se llama Uruguayan Politics for Hillies. For Nabos. Y ya que me invitaste, te leo la primera que escribí hace un par de días sin editar, pero y no dale, tirala, dale. Total, vamos acá que está acá. Uruguayan Politics for Nabos. Básicamente te lo resumo en dos minutos, incluso desde el título, para vos que todavía no entendiste que metiste la pata, pero no porque lo que votaste, sino porque no movés un dedo. ¿Dónde está lo? ¿Pero a quién le estás diciendo eso, señor? Estamos al aire, por favor. A la Argentina, el Uruguay y el mundo. Los únicos que tuvieron huevos fueron los bolitas, los ignorantes, los indiecitos que todos se ríen. Son los únicos que no se dejaron meter a la área. Bitch, pará. De Chile y Colombia los únicos. No vas a decir nada. De los franceses haciendo bardo hace dos años no vas a decir nada. Los votaron a Macron los franceses. Che, me disculpa, para a ver si nos ubicamos un poco. Si hay un líder de derechas que respeto es a Macron. ¿Me equivoco mucho o qué onda? Sí, te equivocás mucho. En todo caso, el canadiense que además es de cuadro, que es mucho más simpático que Macron. Macron, sí. O sea, sí, lamento tener que estar de acuerdo, pero yo lo vengo diciendo desde hace años. Eso es ser de derecha. Se congelan los alquileres, no se echa más nadie, se bajan las tarifas públicas, se da ayuda social. Y era lo que había que hacer, es de sentido común, ni siquiera de bueno. Porque, a ver, no te olvides que 3 meses antes estaban los chalecos. ¿Cómo los parás a los nenes que ahora ni siquiera los dejás trabajar? En la Europa post-Segunda Guerra Mundial hay un quilombo. Hay un quilombo que es que recibieron el Plan Marshall y vivieron un peronismo de 30 años más o menos. Socialismo, si quieren entenderlo. Viste, no le gustó a Nehuen. Dice a la concha de tu madre con el peronismo. Perdóname, ¿cómo es la cosa? Bueno, Europa vivió un periodo demócrata socialista, más puro, digamos, ¿no? Un socialismo como el PSOE de derechas, así, español. Vivió un socialismo, un asistencialismo, una ayuda a la gente, posguerra mundial. Y muy interesante en la década de los 60, 70, 80. Entonces, todos la derecha se conquistaron ciertos derechos que ni la derecha puede barrer en Europa. Sí, hubo socialismo que los de derecha duraron 3 días. Disculpa, no te escuchaba. Claro. Que el socialismo que yo conozco estuvo en España hasta que los nenes rebeldes dijeron, no, esto te quedás cortito, vamos a abolir el dinero. Abolieron el dinero los anarcos. Duró 3 días la República no sé cuánto española. Le quedaba algo, porque el Zoom fue un dictador absoluto y no sé si querían decir algo, redondear el programa anterior. A ver, voy a detener el video acá. Estamos teniendo mala conexión. Me voy a poner en dictador y les voy a anular las cámaras, chicos. A ver, una lamentable, pero bueno. Dale. Disculpen. No, esto lo quiero leer mirando a la cámara. Y bueno. Mirala. Esto lo quiero. A ver. Esto. Uruguayan Politics for Nabos. Primera edición. A ver. Resulta que el ministro de Uruguay, los pongo a los que no son de la República Rebelde, los pongo al tanto. El que fue ministro durante la crisis del 2012 en Uruguay, que renunció, el muy valiente, y hubo que salir a buscar ministro mendigando, ahora volvió de la mano de Luis Lacalle Pou. Pero no como ministro, porque capaz que quedaba mal hacerlo al principio, como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y haciendo las veces de ministro y diciéndole a la ministra qué es lo que tiene que hacer. Ahora dijo que en realidad el gas en Uruguay, supergas, está muy subvencionado y lo cual es cierto, una garrafa que sale 750 pesos debería salir 1.500. ¿Y que por qué tiene que tener el déficit que se genera? O sea, y la gente, y el mensaje para la gente, no, bueno, el que lo necesita está bien, pero hay gente que usa el gas para calentar la piscina. Bueno, pon el impuesto, nene. Y claro. Acá viene la contestación. Pero ese es el discurso de Durán Barba. Es lo que decía Macri acá. Que bueno, me dejá leer la editorial y después me la criticás. Pero para dejar opinar. ¿Qué, Nehuen? Uruguayan Politics for... Bueno, dale. Lo leo y después opinás. Okay. Te lo resumo en 2 minutos ya desde el título. Uruguayites, acá tienen una de las razones del cuco de Talvi Lacalle y el déficit que habría que bajar. Porque estuvieron asustando con que Uruguay tenía un déficit terrible. La tramposa cooperativa de votos para el balotaje y los que se hacen los buenos, pero la apoyaron y apoyan como Guido, Manini Ríos, es decir, Guido, yo no quiero que suban el gas, pobrecitos, Manini. Hay que hacerse cargo. Había dos proyectos, te gustó este, y ahí están tus golpistas y acomodaticios amigotes en el mismo. Hay un 25% más de vecinos en Uruguay sin techo. Subió 25% la gente en situación de calle. Pero el MIDES, ¿sí?, el Ministerio de Desarrollo Social, dice que subió también 18% de la gente que va a los refugios. Ah, qué lindo, limosna. Sí. Gracias. Por el COVID, eso. El supergas, no importa por qué. No hay por qué. No hay por qué. Pareces una muchacha china que conoces a los argentinos. Que no importa por qué. ¿Sabés por qué no importa por qué? ¿Por qué? No hay por qué. Porque no puede ser que yo pague mis impuestos. Déjame terminar y después te cuento. El supergas y la excusa superganza. Hay gente que lo usa para calefaccionar la piscina. Sí. Resulta que no aplicamos impuestos a los más ricos en Uruguay. Como hicieron ustedes. Ustedes sí tuvieron un presidente con huevos, que no es de izquierda, tiene huevos. Porque nos van a sacar de la crisis porque son los mayas de oro, dijo Luis Lacalle Pou. Ajá. A eso sí les podés subir los impuestos que quieras, pero lo van a hacer con tu garrafa, chola. Antel, la empresa de telefonía del Estado, sigue rumbo a joderse con la competencia, que dentro de unos pocos te va a estar regalando hasta un spa con trabajadores sexuales cuando te pases a ellas, ya que son internacionales y te pueden ofrecer lo que vos quieras, de la mano del que ahora es gerente de Antel, ex gerente de Claro y amigo del dueño de Claro, Gur Méndez. Bueno. ¿Pondrías de director técnico de tu equipo de fútbol a un hincha del rival que tiene intereses en el rival y que te va a cobrar igual aunque pierdas y vas perdiendo? Y encima, a los 2 meses de asumir el puesto, le aumentaste el sueldo de 130 a 150 mil pesos. Eso, ¿necesitas que te lo explique más? Y no sé, bueno, sí, puede ser. Es muy localista, pero se entiende. Nehuen tenía algo para decir. No, eso, el discurso de... A mí lo que me pasa cuando... digamos, ¿quién es Durán Barba? Es el que le escribe el libreto a la derecha latinoamericana. No sé, ¿cómo se llama? ¿Asesor de imagen o...? Sí, sí. O eso, cuestión de... el que asesoró a Trump y ahora estaba con la calle Pop. Sí, ese. Sí, no. Y en su momento con Macri, supongo que con otros. Le debe haber hecho la campaña a Piñera. Improviso, no sé. Pero no, a mí me pasa esto, cuando hablamos de lo horrible que es la derecha, que es cierto, sí. Digamos eso, ¿no? A mí me pasa que, tanto con la década ganada en cualquiera de las dos orillas del Plata, evidentemente no dio para un proyecto que banque un gobierno de derecha. O sea, no estabas cambiando tanto todo si en 2 o 3 años, o 4, ya se fue toda la mierda. Hay algo que estructuralmente se mantuvo igual y que posibilita esto. Se fue a la mierda, decís vos, ¿no? Estás diciendo. No, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Sabés por qué no estoy de acuerdo contigo? A ver. Para empezar, porque bueno, te lo dice elegante en todas... No, yo no era oficialista. Yo me hice oficialista el año que el Frente Amplio iba a perder, porque yo nunca fui te hiciste nunca lo oficialista dije. Me hice oficialista cuando iban a perder porque vi lo que pasó en Brasil y no soy estúpido. Yo ya sé lo que es escaparse del fascismo de España. Yo ya sé lo que es escaparse del estalinismo de Lituania. Y yo ya sé lo que es escaparse de... Va, no es escaparse así como se puede del primer presidente uruguayo, el malvastroso Mierdera. Fructuoso Rivera, el que invitó a sus amigos que habían peleado con él en las guerras artiguistas a comer un asado y arreglarlo todo. Muy bien. Se embriagó y llamó a los soldados para matarlos. Eso fue nuestro primer presidente. Y es el doblemente presidente, Sanguinetti, capaz que te suena, salió a decir que es mentira el genocidio, con ese rostro. Bueno, eso no es lo mismo. Elegante lo dice en todas las entrevistas. ¿Sabés cómo grabó el primer disco? Con la computadora del gobierno. ¿Sabés cuántos gurises pero está bien eso que ahora tienen computadora? ¡Claro que está bien! Ah, ok. ¡Emparejó! Antes había gente universitaria que... O con estudios técnicos de, por ejemplo, de UTU, se llama acá, o de lo que quieras, con estudios que habían podido estudiar, que se empobrecía y iba a la villa. Ahora hay villeros que llegaron a la universidad. El conocimiento de la universidad, el título no me importa, estoy hablando del conocimiento, el contacto con el lugar donde se produce y se divulga el saber, por más mítico y bla bla seo que sea. Sí. Eso se transmite de familia sin palabras. Cuando vos entrás y sos de familia universitaria, sabés cosas aunque no te las hayan dicho. Vos ya sabés cómo moverte adentro de una facultad. El que es primera generación no sabe que, por ejemplo, en filosofía, el único posibilidad que tenés es esperar a que se muera alguno y o que justo abran llamado a grado 1, que debe haber 2 grado 1 cada 10 años en Uruguay de filosofía. Pero no lo sabés, no sabés esto, no sabés lo otro, no sabés que tenés que escribir un papelito para juntar cosas por acá, que esto, que... No sabés nada de todo eso. Si encima estás laburando, ni te cuento. Entonces es muy importante, es muy importante. Ahora en Uruguay, como los niños pijos de Montevideo tenían cerradas las puertas de la universidad y hubo virtualidad, resulta que se termina la virtualidad, parece. Porque ahora los niños pijos de Montevideo pueden volver a la facultad. ¿Qué va a pasar con la Universidad de la República, que toda la vida dijo que había que llevar el conocimiento al interior, al hijo del peón, del campo, que no puede venir hasta Montevideo porque no se puede pagar la pensión? Ahora se le terminó el changüí de estos se tres terminó meses. Todo. Se terminó. Okay. Las pelotas sobre mi cadáver. Sobre mi cadáver. Bueno, no es muy sobre mi cadáver. Bueno. Mi cadáver. Bueno, voy cambiando el título de la emisión en vivo en Facebook, ¿no? Voy poniéndonos ¿cómo estamos se yendo? Llama el... Y nos estamos yendo, pero no a la mierda. Yo creo que lo que parte de la responsabilidad de que ahora haya fascistas o machistas reivindicándolo y gente que los apoye en la casa es el exacerbado... bueno, ya hablé de eso, ¿no? Del somos todos buenos y de el que cuando se era mayoría cuando se tenía mayorías parlamentarias en Uruguay se podían hacer cosas, muchas no se hicieron y había que hacerlas, y las que sí se hicieron, que a mucha gente no le gustaba, no se trató con cariño a esa gente que no le gustaba. No te llamaron por teléfono. No, loco. Hay maneras de decir, de transmitir las cosas que por lo menos capaz que a un 5% le hubiera llegado. Che, mirá, esto estamos convencidos de que es para el bien no solo tuyo, sino de la sociedad. Y bueno, tenemos mayoría, si lo vamos a hacer, entendemos que no te guste, pero no, somos mayoría, eso no sirve, loco. Por más de que tengas razón en lo que estás aplicando, no sirve porque yo creo que es pan para hoy y hambre para mañana. Porque es generar descontento y después cuando soltás, o sea, son válvulas de escape. Esto es una válvula de escape, ¿no? Bueno, el nazismo fue una válvula de escape. Bueno. Esta es la propuesta de agua ardiente, ¿no? En la psicosocial.ar, Pablo Barque acaba de hablar. De vez en cuando se lo escuchó a Nehuen. Yo insisto en que Nehuen diga lo que piensa, pero es difícil. Es difícil. Y te invoco, Nehuen. Bueno, este trosco de mierda. No, cállese, no, señor. Cállese o lo muteo. A ver, lo invoco a Nehuen. Muteame. Yo también. Yo admito públicamente que voté una vez, incluso a alguien que es presidente actualmente. Y eso, está muteado, ¿verdad? Nada, hablando de esto, de que no hay una modificación estructural. Hay, sí, esto. Incluso el Frente Amplio está a la derecha del kirchnerismo. Eso está más. ¡A la mierda! Pero... mirá vos. No hay retenciones en Uruguay. Y lo dijo, no va. Ok, no, ok. Por decir así. Nada. Eso. La universidad que inauguraron, Universidad en Rocha, inauguramos, porque fui a decirle a Mujica alguna cosa. Se hizo con deuda. Lo que acá se hizo con los ojeros y cobrándole y haciendo depender el desarrollo del extractivismo, que tampoco es muy simpático, allá se hizo con deuda. Entonces, eso. Digamos, el avance en derechos humanos, eso. Llamarle aborto, llamarle matrimonio igualitario, hasta marihuana, es alucinante, está buenísimo. Claro, era inevitable, son derechos, hay que hacerlo. Hubo que hacerlo, nadie va a quejarse. ¿De dónde era inevitable? En sí, no es antisistémico. ¿De dónde era inevitable? De históricamente sí, yo creo que se va para adelante, pero no era inevitable en Uruguay. No era inevitable. O sea, ¿cuántos? La mayoría de los países del mundo no tiene ninguna de esas cosas. Pero el 90%, en el 99% del mundo no se puede fumar marihuana. En el, no sé, en el 70% del mundo podés ir en cana o te matan y todo bien si tenés una sexualidad que no sea la habitual. Me parece que no. Y mirá que para mí eso son solamente frutillas de la torta. Yo sigo reivindicando la computadora en todas las casas. Yo sigo reivindicando la internet en todas las casas, gratis. El plan Ceibal en todas las plazas fue lo primero que sacó este sátrapa. ¿Ah? Y sigo reivindicando. Lo mismo aquí. Y digo no que Macri sacó las pandemia. Computadoras. No, las computadoras no las sacaron. Sacaron el plan Ceibal, bueno, ahora no me sale, que es que en todas las plazas había conexión gratis, por lo menos para entrar a Wikipedia te daba. Ahora no hay más. Eso lo sacaron. Las computadoras siguen estando y no sé si se van a seguir renovando, porque empezaron a sacar a los que se encargaban de la parte de ciertas partes técnicas. Empezaron con esos recortes y recortaron el inglés para los buenos estudiantes que hasta les pagaban los exámenes internacionales. Lo sé yo porque tengo varios alumnos nuevos y yo lo sabía cuando hice campaña por el partido que perdió. Bueno, pero a vos te conviene eso. Recorte. Vos sos la patria contratista. No, no me conviene. ¿Sabés por qué no me conviene? Te contratan. No me conviene, porque yo pago impuestos. Yo pago dos impuestos. Sí, yo pago dos impuestos. Pago el impuesto al Estado y después le pago un impuesto. No existe el impuesto al Estado, a la olla popular. Señor, ¿qué es eso? Bueno, le pago los impuestos al Estado, sí. Pero después le tengo que tirar a voluntad a la olla, porque con el dinero que yo pago para que no haya gente con hambre, hay gente con hambre en una pandemia. Eso no es ser gobierno. Eso es cualquier cosa. Ni derecha ni izquierda. Lo dije de entrada. Ni derecha ni izquierda. El Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, no tienen proyecto de país. Manini, el fascista, tiene proyecto. Un horror. Dalvi, el liberal, tiene un proyecto terrible también, pero no tanto como Manini. El Frente Amplio tiene un proyecto que no te podrá no gustar, Neuwen, pero tienen proyecto. Este tipo lo único que es una comandita. Bueno, no lo puedo decir porque si no al final... Bueno, dime. Es el mismo proyecto, que es funcional. Digamos que la participación público-privada era necesaria para el gobierno de la calle. Digo que te voy a pedir un favor. Ya dijiste que el Frente Amplio estaba a la derecha del kirchnerismo. ¿Podés decir lo que me dijiste hoy? ¿Que yo soy qué? Decíselo a la psicosocial. Que sos puto. Vos sos peronista, sí. No, escuchá, Lucas. A ver. Pierda. ¿Que yo soy qué? Con convicción, decilo. Y explicá por qué. Te dije, qué peronista que... No sabés lo peronista que sos, Pablito. Mirá lo que me vine a enterar. Pero, Pablo, vos no sabés la cantidad de peronistas que hay en el mundo y no lo saben aún. La cantidad de peronistas que hay en China y no lo saben aún. En realidad es la cantidad de uruguayos. ¿Vos sabías que lo de Gardel... será un cuento, pero vos sabías que en realidad Juan B. Justo era uruguayo? Porque no sé, Uruguay, están todos camuflados acá. Nehuen, no hay realmente una revolución. Uno ve lo justo y te lo está diciendo desde el nombre, Juan B. Justo. A mí me das miedo, Pablo, me das miedo, porque yo creo que te lo traigo a Artigas o a vos te mando a la época de Artigas y lo cagás a trompadas Artigas también. ¿Artigas? Me das miedo, Pablo. Artigas era fue igual que Vázquez. Es un cipayo. Fue terrible. Ojo que mirá que tiene unas cosas bastante feuchas. Pero el tipo fue el gran mago igual que Tabaré Vázquez. ¿Qué hizo? Para poder ser un líder ¿viste? De todos los orientales. Te lo caga trompada. Para poder ser un líder de todos los orientales, él necesitaba ser de origen español para que lo siguieran los que eran criollos. Pero sí. No ser de cuna para poder haber estudiado. También fue bagallero, o sea que también se manejaba con los chorros. Para que lo respetaran los gauchos, tenía que ser padrillo. ¿Y qué es eso? Dejar hijos por todos lados. Sí. Lo hizo. Para que te respetaran los indios, tenía que saber tirar boleadora y cazar con boleadora. Para que lo respetaran los milicos, desertores, tenía que ser buen militar. Loco estaba en todas. Y además, bueno, me hace acordar mucho al mago Merlín. A Juan Manuel de Rosas, acá en Argentina. Me lo has dicho. Me hace acordar. No sé si el proyecto de Juan Manuel Rosas era el de los pueblos libres y el panamericanismo, pero... Mirá, en realidad, hace poco hice un programa sobre eso, un poco infructuoso, debo admitirlo, pero básicamente esto de dividir la historia entre la historia uruguaya, la historia argentina y la historia... No, es que Argentina es el proyecto de Artigas, Espera. Dividir la historia de esa manera, diseccionarla así, es algo equivocado. La historia es una, es conjunta y estuvo armada desde la masonería, tanto en Uruguay como en Argentina, como en Chile, como en todos lados. ¿Me haces el favor? ¡No callás! ¡Callame a Chomsky! Che, pará, tengo al puto Foucault acá que lo resucito cada tanto. Foucault. Dice Foucault que eso del gran relato que te están mandando, a mí me gusta. Pero me dice acá el puto Foucault que ya se puso las calzas porque ahora vamos juntos hasta el puerto a ver qué conseguimos. ¿Y en la moto de quién? ¿Pero los tres o miren la moto? ¡Los tres! Bueno, mientras no vayan a buscar niños a un cementerio etíope, todo bien. O marroquí, no me acuerdo, dónde iba Foucault a buscar niños, no me acuerdo. ¿Es verdad eso? No sabemos. Salió corriendo. Se fue corriendo. Y bueno, pobre Foucault. No, pará, empezó a subir. ¡Me voy a nunca jamás! ¡A la mierda! Son cosas que pasan. Bueno. Perdóname, a ver, ¿y si sos Peter Pan o Foucault? ¡Mostrame a Campanita! ¡Esta es Campanita, boludo! Acá está Campanita, sí. Acá me cuelga Campanita. Bueno. Esto que acaba de pasar aquí es Aguardiente, un proyecto de Pablo Barque con amigos. Hoy lo trajo a Nehuen, mañana será totalmente inconsistente con Nehuen y traerá otro irás eligiendo el que mejor opine, ¿no? A favor tuyo, digo. No, el que me escuche más rato. Claro. Que hable menos, vale, quien. Yo vine preparado porque Nehuen nunca me deja pasar un bocado cuando estamos hablando. Por años. No se nota. Pero es verdad, y Nehuen lo sabe, por eso se ríe. Nehuen hace más radio, más tiempo que yo. Y si vas al horno de Nehuen, contá, porque así que ya yo me gano la vida dando clases. Este señor se gana la vida en bicicleta, dándole instrucciones a unos hippies muertos de hambre que van a cocinar. Los tiene ahí, trabajo de semi-esclavitud, al lado de un horno, para que el señor vaya en bicicleta a entregar unos pedidos de calzones. ¿Sí? No, muy todo rico. Lo contrario. Yo no me gusta salir a la calle. Yo estoy al lado del horno todo el tiempo. Nadie más, digamos. Además, yo salgo a llevarle a la canasta. No me vengas eso. Es más, ya es suficiente me genera culpa el tema de que haya salario y plusvalía y qué sé yo, y que no sea. ¿Qué salario? Los tenés que poner en blanco, Nehuen, los tenés que poner en blanco. Tienen que tener aguinaldo. Yo me quedé 3 días en tu casa y me sentía culpable. No sabía que había suelo. Me sentía culpable porque solamente comía calzones y no laburé. Resulta que pagaba sueldo, Sorete. Yo les tocaba la armónica. Repartíamos. Cuando vos estuviste en casa todavía era redondo y repartíamos. Y a mí en realidad no es tanto por el reparto porque, yo qué sé, más o menos es parecido. Cobran bien. Convengamos, Nehuen. Es el tema de la autoridad. Si somos redondos, opinamos todos. Y yo la verdad que cuando cocino me gusta decidir yo. Convengamos que el horno, creo yo, me comentó una infidencia que me hizo Pablo Barque fuera del aire, que el horno está cerca de una forma octogonal espiritual, ¿no? Por allá en las playas de Uruguay. ¡Fua! Algo de eso hay. Octogonales espirituales sí hay. Ay. Pero, claro, ya sé. Ahí va. No sé, me dijo eso, no sé. Eso es como una comunidad hippie. No. Es comunidad. No, hay una comunidad hippie. Medio hippie, pero que no lo incluye a él. Claro, eso no me da la actitud para ser punk a mí, eso es lo que me pasa. Soy demasiado suavecito para el punk, pero me cae más simpático. Okay. Pero el hippie no sabes, nunca sabes, porque como siempre está todo bien y son divinos. Cuando te encontrás a un hippie a Greta, a ese dale cabida porque está. El hippie a Greta, el hippie oscuro. El hippie a Greta le podés creer. Porque ¿qué es el hippie? ¿Qué es a Greta ese? Perdón, ¿a Greta qué es? Estás hablando vos. Mala onda. ¿Qué es a Greta? Es eso. No es hippie. Todo el tiempo, ni divino todo el tiempo. Claro. Que tiene un espíritu de taxista el hippie, ponele. Claro, que te sabe poner una cara de orto, de verdad. Sí. Y decir, es un hippie que en cualquier momento te bota a la calle Pou. Te dice, no, pero la verdad acá, porque estos vagos viven todo de plan acá. El único que hace pulserita soy yo acá, ¿viste? Y te termina botando a Pou. Y aparte encima... Lo que me costó convencer a mi viejo de que me diera la guita para comprarme el terreno acá en Rocha, boludo. Bueno, eso es muy de votante. Si vamos a hablar de los hippies, hablemos de los hippies. El hippie suavecito, ya te digo. El hippie suavecito, a mí, hay gente divina de verdad. Existe la gente que es divina de verdad la mayoría del tiempo. No son hippies, son punkies. Eso es un dibujo de la... O sea, Lou Reed... Punky, proto-punky. El Johnny Rotten, el que tenía... Johnny Rotten quiere decir Johnny el Podido, porque tenía todo... El vocalista de los Sex Pistols, que cuando fueron a Norteamérica no le cabió el público, y les dijo, ¿alguna vez se sintieron como que les habían robado? Se dio media vuelta y se fue. Todavía lo están buscando en Estados Unidos. En serio, está filmado. Ese señor que una vez destrató a una en un hotel, está mal, todo eso. ¿Saben a qué se dedica? ¿Vieron que sale en cuanto programa de chismerío hay hace unos años? Es porque está bancando a la compañera de toda la vida, el punky redento. Está enamorado de la mujer y que tiene Alzheimer. Y el loco cuenta, bueno, a veces son unos instantes, hoy por hoy, porque cada vez es peor, a veces son unos instantes en toda la semana en la que justo nos cruzamos y sé que está ella ahí. Ese es Johnny Rotten, el punky. Esos son los hippies. Bueno, los otros son de caparate. Hace poco, los punkies son gente buena haciéndose la mala y los hippies... es gente... Claro, yo tengo hippies amigos buenos. Tengo hippies que son buenos. Estamos diciendo mucha pavada. Vamos a leer algo de Benjamín para despedirnos, que al final lo presentamos y no leímos nada. ¿Me dejás, Luke, de Benjamín? Sí. El Benja. Decía Benjamín, que está enredadísimo. El Benja. Tesis sobre historia. La opinión no la vamos a guardar porque si no, nos vamos a estar yendo todos juntos. Yo no tendría problema. Bueno. ¿A dónde lo guardamos? Acá está. ¿Querés hacer un programa conmigo, Pablo? Lo hacemos. Ay, sí. Te ¿querés hacer un programa? Y tesis bueno, de filosofía de la historia, del Walter Benja. Uno. Es notorio que ha existido, según se dice, un autómata construido de tal forma que resultaba capaz de replicar a cada jugada de un ajedrecista con otra jugada contraria que le aseguraba ganar la partida. Repito, es notorio que ha existido, según se dice, un autómata construido de tal manera que resultaba capaz de replicar a cada jugada de un ajedrecista con otra jugada contraria que le aseguraba ganar la partida. Un muñeco trajeado a la turca, en la boca una pipa de narguile, se sentaba al tablero apoyado sobre una mesa espaciosa. Un sistema de espejos despertaba la ilusión de que esta mesa era transparente por todos lados. En realidad, se sentaba dentro un enano jorobado, que era un maestro en el juego del ajedrez, y que guiaba mediante hilos la mano del muñeco. Podemos imaginarnos un equivalente en este aparato en la filosofía. Siempre tendrá que ganar el muñeco que llamamos materialismo histórico. Podrá habérsela sin más ni más con cualquiera, si toma a su servicio a la teología, que como es sabido, es hoy pequeña y fea, y no de alguno. 1930, 1940. Esto es por lo que el Benja dio la vida, llevando un portafolio que le había mandado a El Adorno, que ya se había logrado escapar. El Adorno fue el que lo publicó porque la Hannah Arendt tenía otra copia y la otra murió abrazada por el Benja, que se tomó la cicuta o no sé qué que tenía pronto por si lo agarraban los nazis. Sí. Él no sabía que cuando lo agarraron los nazis, pocas horas más tarde lo hubieran soltado porque los que estaban con él zafaron y él también hubiera zafado. Pobre Benja. Es como el anti-escuela de Frankfurt, en realidad el más delicioso de la escuela de Frankfurt. Y es una cosa loca. Digámosle a los oyentes que Walter Benjamin se suicidó en Barcelona escapando del fascismo. Se suicidó. Y aquí nos comenta Pablo que si hubiera aguantado un par de horas, quizás un día, se hubiera salvado. Sí, se hubiera salvado porque iba. Se cortó. Dejaron salir porque no tenían pasaporte. Español, francés, ¿qué se cortó? Un poquito, no, ahí volvió. Te leo la segunda. Entre las peculiaridades más dignas de mención del temple humano, dice Lotz, cuenta más de tanto egoísmo particular la general falta de envidia del presente respecto a su futuro, dice Lotz. Uh-huh. Y opina el Benja. Esta reflexión nos lleva a pensar que la imagen de felicidad que albergamos se halla enteramente teñida por el tiempo en el que una vez por todas nos ha regalado el decurso de nuestra existencia. La felicidad que podría despertar nuestra envidia existe solo en el aire que hemos respirado, entre los hombres con los que hubiésemos podido hablar, entre las mujeres que hubiésemos podido entregarnos. Bueno, él lo dice de la otra forma. Con otras palabras, en la representación de felicidad vibra inalienablemente la redención. Y lo mismo ocurre en la representación del pasado, del cual la historia, asunto suyo. Del cual hace la historia asunto suyo. El pasado lleva consigo un índice temporal mediante el cual queda remitido a la redención. Existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra. Y como a cada generación que vivió antes de nosotros, nos ha sido dada una flaca fuerza mesiánica sobre la que el pasado exige derechos. No se debe despachar esta exigencia a la ligera. Algo sabe de ello el materialismo histórico. Dios mío. Y una más. Porque hay que leerla esta. Basta. Ya es suficiente. ¿Por qué? Ya es suficiente. Me está llorando acá el bebé. Se está aburriendo. Sí, ya sé, muchacho. Es Walter Benjamin. La 8, mi número favorito. La tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el estado de excepción en el que vivimos. Hemos de llegar a un concepto de la historia que le corresponda. La tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el estado de excepción en el que vivimos. Hemos de llegar a un concepto de historia que le corresponda. Tendremos entonces en mientes como cometido nuestro provocar el verdadero estado de excepción, con lo cual mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. No en último término consiste la fortuna de este en que sus enemigos salen a su encuentro en nombre del progreso, como al de una norma histórica. No es en absoluto filosófico el asombro acerca de que las cosas que estamos viviendo sean todavía posibles en el siglo XX. No está el comienzo de ningún conocimiento, a no ser de este, que la representación de historia de la que procede no se mantiene. No se mantiene. Ok, no se mantiene. Se va a caer la transmisión, ¿eh? Pablo, saludos. Que se cae. Se va toda la mierda. No, yo pensé, David, no me habías invitado a quedarme en el programa contigo, sí. Me dijiste. Sí, bueno, pero si querés, si vos querés, bueno, esperá que armo, rearmo todo de vuelta, pero se tienen que supeditar al mensaje de mi programa. Es otro. Sí, dale. Dale, bueno, ahora los traigo en un momento. Chau, chicos. Chau, no, yo me retiro, chau. Bueno, chau, Nehuen. Ahí, volvé, Pablo, volvé. La vas a poner, hijo de puta. Dale. A poner, hijo de puta. ¿Vas a poner una pausa? No, sí, una muy cortita y te traigo de vuelta. Ay, me traen. Te traigo de vuelta, sí, dale. Dale, me traen. Te traigo. Bueno, se fue, se cayó todo. Esto es una emisión muy extraña y un pase muy largo entre Aguardiente y Nos Estamos Yendo trata de otra temática, de otras cosas y quizás hasta de algunos sonidos que Pablo Barque no va a poder escuchar, pero bueno, haremos lo posible porque lo haga. Vamos a una tandita muy cortita, lo traigo a Pablo de vuelta y empezamos con Nos Estamos Yendo. Los sábados, a la medianoche, un magazine border. Fiebre de sábado por la noche en cuarentena. En triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y verizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados, a la medianoche. Los sábados, a la medianoche, un magazine border. Fiebre de sábado por la noche en cuarentena. No, en triplex no, no era eso. Me quedó el botón apretado. Un camino, ahí va. Una experiencia en los espacios virtuales de la red y el pensamiento. Conduce Carlos Acevedo. Mi amigo. Todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por lapsicosocial.ar. Estamos en tanda. Pablito me está saludando. Su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, mercado pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 24 62 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.providevirtual.com. Le gusta la gente que haya gente, ¿eh? Le gusta. Ahí viene Guille Noble. Todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano. Desde el living de ACA por lapsicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. La psicosocial. Sí, ya sabemos que estamos en la psicosocial. Ya está. Listo, basta, por favor. Arranque. Ahí va, por fin, listo. Estas sí ya son tierras de Nos Estamos Yendo. Hemos dejado atrás a Walter Benjamin, hemos dejado atrás el proyecto pintoresco, mínimamente hablando, de Pablo Barque, racionalizador, analítico, político, de Aguardiente, al menos los martes. Porque cuando los jueves, creo, Aguardiente también esté en el aire de la psicosocial.ar, estará con la bomba sexy, la cordobesa, y será un boom. Yo ya lo escuché al programa, le pongo todas las ganas a ese programa y bueno, claro, un crédito femenino, una vocecita femenina, siempre suma, muchachos, no me jodan. Yo acá estoy por el rating después de todo. Y acá está Pablo Barken también, que no está por el rating, está porque, no sé, ¿por qué estás acá, Pablo Barken? Sácate el mute y háblame, dale. Pablo, no me dejes así colgado al aire, Pablo. Pablo, a ver, pero si te estoy viendo en el Zoom. Ahí estoy, primero porque me dijeron que iba a haber cámara, me dijeron que iba a haber, no sé, redes sociales. ¿Quieres que haya cámara? Espera, voy a ver si lo puedo solucionar, no estoy seguro. Sí, porque yo me preparé. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si se puede, al menos en Facebook Live, a ver si se puede poner una cámara acá. Se puede, pero a mí no me lo está permitiendo el programa generalmente. No se ve nada. Vos seguí hablando y hacé como que sos un divino y estás en cámara, todo bien. Bueno, en este momento menos mal porque... se te apagó todo. ¿Qué se me apagó? Sí, porque me estaba acicalando. ¿Cómo es que se acicala? Se acicala en el aire, Pablo Barken. ¿Cómo es eso? Por eso es que no hago televisión. Se muerde las patitas. Muerde el cuerpito. Me corté un par de uñas porque fue lo que me dio el corte. Y estaba pasando porque no me iba a dar el tiempo de cortar las uñas porque hace el clic, clic, clic, la gente se iba a dar cuenta. Entonces estoy entre que jugando, ¿no? Me la corto o no me la corto, jugando con él. Con el corta uñas sin apretarlo y a limpiar la mugre que se me acumuló debajo. Bueno. Que la junto. ¿Sabés para qué la junto? ¿Para qué juntas las uñas? A ver. No digas rendija delante de... No, y bueno, si no puede, no lo diga. Sí. Es para hacerle gualicho a un tipo. Sí lo sabe Cante. Es para hacerle gualicho uruguayo a un tipo. Un gualicho ahí, charrúa, a un hombre que a usted le gusta. No, en realidad, porque yo junto todo tipo de mugre que no es denunciable para tirársela enfrente a el de la libertad responsable. Ajá. El vecino, el que se mudó por 3 años y medio más. Usted lo tiene cerca, los oyentes no saben. Usted vive a 2 cuadras de la residencia del presidente uruguayo. No, hombre, no es necesario. Déjeme ponerle un poco más de, digamos, vamos a decirle a la gente, enfrente a mi casa se mudó un muchacho, muy muchacho no es, pero bueno, se hace la entretejida. Hace surf, se pone el traje de neopreno y parece, River Phoenix en mi propio y privado Idaho. Tiene la pareja perfecta, una rubia, natural. Tiene una nena y un nene. Anda en auto. Tomaba merca. Lo reconoce. Pero ahora hace surf en la paloma. Y bueno, pero está muy bien. ¿Por qué tiene que ser contrario tomar merca a hacer surf, señor? No pasa nada con eso. Imagínense. Uno va duro sobre una tabla que está re dura. No, boludo, tabla, ¿para qué te pensás que se queda ahí como tabla, un muñeco? Un muñeco en las olas. Pero los días que no sé surf, ¿para qué usan la tabla? ¿Para qué usan la tabla, boludo? Para peinar usan la tabla, señores. Ahí claro, está. Para picar. Lo explicó la madrina. Vos no la escuchaste a la madrina. No la escuché a la madrina. Che, bueno, yo te tengo que invitar a mi propuesta. Yo sé que somos... ¿A dónde te está yendo? A ver, un poco de orden ante todo. Ante todo, mucha calma. Tanto Pablo Barken como quien habla, Lucas Marramón, tenemos el suficiente ego, de densidad egoica para conducir programas y hablar durante horas. Lo que pasa es que ahora Pablo se va a tener que entregar a mi conducción y eso es todo un desafío psicológico para Pablo. No sé si me explico. Entrego. Sí. Es complicado. Me dejan hacer contraescena, por lo menos, sí. Puede hacer contraescena, señor. Claro que puede hacer contraescena. A ver, yo le quiero presentar las propuestas de mi programa. Acá tenía para hablar un poquito de un maestro zen llamado Wang Po. pero también tengo. No se escucha, señor, no se escucha. Sí. No se escucha mucho. Señor. Bueno, a ver, tengo a Juan Po también para charlar un poquito sobre budismo zen. También tengo. Será él. Puede ser muy guampudo, era muy guampudo. Tiene razón en eso. También tengo, yo todas las noches les entrego almas. Un mundo de sensaciones, un mundo. Todas las noches les entrego almas al coro estable de los angelitos silbadores, son unos querubines que están en la puerta del cielo, que parecen en realidad promotoras, están tercerizados, y yo, bueno, les tengo que entregar almas todas las noches. ¿Por dónde quiere que empecemos? ¿Quiere que empecemos con Juan Po o que empecemos entregándole almas al coro estable de los angelitos? No, esa es la parte que más me gusta del programa, así que la quiero dejar para más adelante, porque como viste que yo cuando mamá me servía el plato que pone de todo, iba dejando la carne para el final y el pedazo de tomate, ¿no? Así que sin ser el guapudo, ¿qué otra cosa había? El coro estable por ahora, efemérides, el coro estable. Bien. Y bueno, El Guampú. Vamos a charlar sobre Guampú. El Guampudo. Bueno, dale, vamos a charlar sobre el Guampú. Es un programa experimental en gran manera, ¿por qué no decirlo? Vamos a poner para Guampú. Hay un juego a ver. Con el tubo de ensayo, boludo, ¿dónde lo vas a meter? ¿Eh? Sí. No, con el tubo de ensayo, que salen caro, loco. No es como en las películas que lo manejás para todos lados, los experimentos. ¿Quién era Guampú? ¿De qué año estamos hablando? Ahí le digo, urgentemente le digo. Guampo Hee-jun. Nació, no se sabe aproximadamente cuándo nació. Lo que sí se sabe es que murió en el 849 después de Cristo. Eso no está mal. Ahí el perro le está ladrando. Bueno. El maestro Zen Juan Po de Hunchu, de la provincia de Jiangxi, pueden ir a Google Maps a buscarla, ahí ponen Jiangxi y van a ver que no es una provincia, es un país, hermano. Es enorme, ¿entiendes? Jiangxi debe ser como una Uruguay más o menos, póngale, mínimamente. Buenos Aires. Sí, no, también. Sí, Uruguay y Buenos Aires son muy similares, es cierto. En el medio de su frente, del niño Juan Po, había una protuberancia que se asemejaba a Voldemort. Una... Había una protuberancia que se asemejaba a una perla. A una perla, ¿no? Era como si tuviera una perla en la frente el tipo. Su voz era articulada y melodiosa. Vamos bien. Un niño que nace con una perla en la frente, con voz articulada y melodiosa, mínimamente puede ser diputado del Frente Amplio. Digamos. No, yo te diría que podría. Que básicamente sería. Probablemente, un poquito más hacia la parte de Islandia, Yakarta, toda esa onda, bien podría ser explotada por el turismo sexual blanco que va a echarse una canita transexual por la zona. Yo me lo imaginaba en el marketing político, ¿no? Del Frente Amplio. Porque hablaba también dulcemente. Amplio, no sé qué es eso. Su carácter era llano y puro. Llano. ¿Usted posee un carácter llano y puro, Pablo Barque? ¿Conoce a alguien que lo tenga? Te juro por todas mis almas que algunos de mis caracteres son llanos y puros. No recuerdo cuáles en este momento, pero sí. Bueno, el de Juan Po, el carácter, era llano y puro también. Una vez, cuando visitaba la montaña Tien Tai, conoció a un monje que charló con él como si se tratara de un viejo amigo. Y claro, acá están haciendo alusión. No crea mal, señor. No crea. No estamos hablando de sacerdotes cristianos. Y no porque era llano. Cristianos no, romanos. Bueno, no. Se puso a hablar él, muy joven, con un sacerdote como si fuese un antiguo amigo. Obviamente están haciendo una clara alusión a la reencarnación. ¿Eh? A esto de que al tipo, ellos se conocían de otras vidas. Por eso se pusieron a hablar como si fuesen amigos, claro. Bueno. Sí, en el banquete de Platón hablaban también de eso. Hay algunas algunos atisbos de reencarnación en textos griegos, sí. Cuando Juan Polo miró... los jóvenes hablaban con los mayores. Sí, bueno, sí, bueno, mancebo, sí. Bueno, cuando Juan Polo miró, vio que sus ojos eran brillantes y penetrantes. Los del viejo. Los ojos, los viejo. Ojos. Ah, sí, los ojos, era llano, Juan Polo, ¿qué era lo que le penetraba? No, la mirada del viejo amigo, ¿no? Bueno, ¿qué era lo que penetraba en Guampó? Si era la mirada. Llano. La mirada. Pero, bueno, de no manera que penetrar, este decidió entregarse y viajar con él. Y bueno, es lo que hay. Pensemos lo mejor. No, yo pienso lo mejor, pero sigo sin entender qué era lo que penetraba si era tan llano. No sé, bueno, no, lo que penetraba... ¿Pero qué tiene todo no, Guampó, sexual, se lo pido, por favor? No, no, a ver, Guampó era el llano, la mirada eso, penetrante era la del otro, la del viejo sabio. ¿Pero qué pero cómo lo podía penetrar si era tan llano? No hay nada para penetrar. No, el llano, el de carácter puro y llano era Guampó. Por eso, si era tan llano, ¿qué es lo que penetraba el viejo con la mirada? Ah, no, bueno, es que son adjetivos nomás, tampoco hay que tomárselos tanto a pecho. Bueno, bueno. No, no, pero pará, en el pecho, eso, bueno, ¿estamos pegados? Sí. Bueno, sí. No, ese es otro programa. Sucedió que en un arroyo de la montaña había desbordado, en un valle. Sí, si esto no es una metáfora de aquello, Dios mío, pero no lo es. El monje se sacó su sombrero de paja. El monje dejó su sombrero de paja, dejó su báculo y detuvo su viaje. Detuvo su viaje, el monje grande, ¿no? Dejó el sombrero y su báculo. Sin embargo, el monje quería que Guampó cruzara el agua con él, ¿no? Guampó le dijo: si quiere caminar a través del agua, por favor, hágalo usted solo. El monje levantó el ruedo de su ropa y... No le mostró nada. Caminó sobre la corriente como si estuviera caminando sobre tierra firme. Se puso a caminar sobre el agua el viejo. Fuerte. Es como si, imagínense, que no Guampó, ¿no? Si la calle Pou se levantara los pantalones levemente y se cruzara el charco, el Río de la Plata, por encima hacia Buenos Aires. Todo un milagro. Bueno. Pasa en la tabla de ser, me parece. Sigue en la tabla. Bueno, pues en la tabla es más fácil para la calle Pop. Sí. El monje levantó el ruedo de su ropa y empezó a caminar sobre el agua como si estuviera caminando sobre tierra firme. Volvió la cabeza y lo llamó a Guampó. Le dijo, ¡cruce, cruce! Le decía a Guampó. Guampó, como el de acá de Argentina, ¿no? Vení, el semáforo. Claro, el monje estaba en Argentina, ponele, y al uruguayo le decía: vení, cruzá, que está todo bien, boludo, dale. Bueno, como si tuviera un buquebús en las patas, póngale. Y Guampó le respondió desde el Uruguay, ¿no? No desde Argentina. ¡Oh! Este tipo solo quiere salvarse a sí mismo. Si hubiera sabido antes que es así, le hubiera cortado los pies. El monje suspiró. Si hubiera sido uruguayo, perdóneme, le hubiera dicho: oh, este tipo solo quiere salvarse a sí mismo. Oh. Ay, si lo hubiera sabido de entrada, loco, le hubiera cortado la gamba. Este tipo solo quiere salvarse a sí mismo, vos. Si hubiera sabido antes esto, le hubiera cortado las gambas. Salado. Bueno, no, eso más o menos... Le salió medio porteño. Disculpe. Es la porteñidad. Bueno, le hubiera cortado los pies, ¿no? El monje suspiró profundamente, el que estaba de este lado, ¿no? En Argentina, el viejo, suspiró profundamente y le dijo: usted está plenamente dotado con la capacidad de ser un budista mahayana, que es lo mismo que ser un gran uruguayo, póngale, ¿no? Yo no la tengo, dijo desde este lado del río, ¿no? Desde la costanera sur, póngale. Después de decir eso, desapareció el monje. Yo no sé qué reflexión nos deja esto, pero a mí me da una idea como que la gente que quiere crecer, los uruguayos que quieren crecer, que están escuchando este programa, no tienen que dejarse tentar por el mercado argentino y deben perseverar allí, en la costa de Uruguay. No sé cuál es la suya. ¿Pablo? Se me cayó Pablo. A ver, vamos a buscar. Me quedé pensando en su reflexión. Y la verdad que estoy pensando que tal vez sea inteligente pescar acá en Uruguay. Nos quedamos acá en Uruguay. Si mejor, bueno, si me prende la cámara mientras digo estas cosas, porque para algo me estuve así calando. Ah, se la prendo. A ver, se la prendo. No puedo. No sé cómo hacerlo. Por lo menos para verme usted. No puedo. Me tiene que quitar la negativa. No puedo. Discúlpeme, no puedo. No me aparece la opción. A mí dice, y no puede porque usted me ha... A ver si se la puede activar usted solo a la cámara, como buen uruguayo que es. A ver, empiece a crecer usted solo. You cannot start because the host has stopped it. En español quiere decir, no puedes compartirla porque el administrator no lo permite. ¿Sabes que no me sale volverte a activar la cámara? Un loco. Dígala igual. Permitir. No lo tengo acá. No lo entiendo. Te puedo desactivar el audio. Te vuelvo a activar el audio. Ahí te solicité para activar audio. Pero no, la cámara no la tengo. Bueno, no importa, dígala al aire igual. Actives el audio y diga. ¿Qué le parece esta reflexión entre hermanos, entre posibles hermanos uruguayos y argentinos? Desmutese. No se quede meditando como en un templo zen. Ahí está. No, usted me dijo que tenía todo para hacer un majarata a la batata y yo estaba concentrado en esa parte. Creo que tuve un nirvana en el medio. El Río de la Plata. No, el Río de la Plata no es un lugar para hacer la majarata barata. Más bien, yo le diría que el Río de la Plata es un lugar... El Río de la Plata es un lugar donde la nuestra es agua de río mezclada con mar. ¿Qué quiere que le diga? Yo siempre creí lo mismo también. Escuche. Y siempre habrá vasos vacíos, por eso directamente tomo de la botella. Bueno, a confesiones de un budista zen en la psicosocial.ar. Budista no. Zen sí. Ok. En este momento se emplata. Dígame, Yo creo que sí, que es una buena idea. Es una buena idea eso de abandonar el afán de aporteñarse y... y básicamente convertirse en uruguayo. Pero no sé si vamos a bancar 70 millones de uruguayos. Usted lo que quiere decir es que todos los argentinos se hagan uruguayos. ¿Era eso? No. Me entendió desde su sentir uruguayo, veo. No. Yo creo que usted tiene una idea bastante chota. Pero es verdad, hablando en serio, hubo desde hace unos 20 años una crítica que en realidad incluía una crítica al porteño que en realidad incluía una especie de antítesis, ¿no? Esta cosa, la dialéctica, y nos fuimos